Las acciones sobre el cuadrilátero están por iniciar. Rudos. Técnicos. Exóticos. Extremos. Minis. Y mujeres del ring se encuentran listos en el programa especializado de lucha libre mexicana. Adriana Ramírez y Arturo Cruz. En los micrófonos, Adriana Ramírez y Arturo Cruz. Función estelar. Está al aire. Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos y amigas que siguen esta frecuencia por internet, Radio Ciudad Plástica. Les da la más cordial de todas las bienvenidas en este programa especializado de lucha libre mexicana que se ha denominado Función Estelar, que desde hace ya 3 años estamos trabajando al aire de manera continua, transmitiendo un programa de periodismo de lucha libre mexicana. En esta voz, quien les habla, soy Arturo Cruz, y en esta mesa de trabajo, como siempre, me acompaña mi compañera periodista Adriana Ramírez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde sus casas, oficinas o también, ¿por qué no?, desde sus celulares. Es un placer estar nuevamente con ustedes después de ciertos breaks que nos damos, Arturo. Pero bueno, hoy tenemos de verdad casa llena. Pocas veces tenemos demasiada gente en esta grandiosa cabina. Ah, por cierto, hay que saludar a Lalo. Muy buenas tardes, Lalo Marmolejo. Gracias por estar con nosotros siempre, aportando tu talento a esta radio, que sin ti, pues bueno, la señal no llega a todo el universo entero gracias a la magia del internet. Pues bien, amigos, esta tarde tenemos la presencia de una familia, una dinastía de gladiadores hidalguenses, que poco a poco los jóvenes están haciendo su trayectoria. El patriarca ya ha aportado con su talento y trabajo a la lucha libre mexicana, Adriana, y que es un placer aparte considerarlos como buenas personas, buenos amigos, este programa, y es la primera vez que podemos contar con ellos. Es la familia de Luchador el Golpeador y sus hijos, Dragón, Bane y Ram. Así es. Bueno, ya estábamos, antes de iniciar nuestra emisión, Arturo, estábamos platicando un poquito de que hace como 4 años, si no me equivoco, ya habíamos tenido a los pequeños. En ese entonces eran pequeños. De Golpeador. Sí, los juniors Dragón, Bane y Ram estuvieron con nosotros en una programa, una función previa, un 12 de octubre, de diciembre. Gracias por mis fuentes informativas, en las cuales, pues bueno, debutaban, hacían una gran presentación, todavía Ram enmascarado con su equipo de Rudo, y Dragón, Bane, que a la fecha, desde hace 4 años, sigue todavía con la etapa en una limpia trayectoria como gladiador técnico, y aparte, bueno, pues son hermanos. Así es, fíjense que la verdad hemos visto el desempeño y desarrollo de cada uno de estos chicos arriba del ring, y la verdad, bueno, para quien no los conozca, bueno, se pueden dar cuenta un martes, también domingo, dependiendo cuando los programen, en la Arena Afición, de cómo se desarrollan arriba del ring, Arturo. Y pues bueno, para ya no hacerle tanta de emoción, que hable, ¿no? Primero por el líder de la familia, señor Golpeador, por favor. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta su casa, a Radio Ciudad Plástica y a Función Estelar, señor. Un honor tenerlo con nosotros. Gracias, Arturo. Gracias, Adriana. Gracias por la invitación. Invitan a mis hijos, a su servidor, el Golpeador, les da las más sinceras gracias por esta invitación y a sus órdenes. Estamos aquí para lo que gusten preguntarnos, y con el gusto y placer. Pues nos gustaría empezar, Golpeador, que nos platique, ¿cuándo fue que inició en la lucha libre? Y también, bueno, supongo que se ha de acordar el lugar, fecha, contra claro, quién fue. Claro, sí, claro. Yo en la lucha libre profesional debuté en 1982, ¿sí?, en la ciudad de Tlaxcala, lógicamente con otro nombre debuté. Y me acuerdo muy bien, debuté contra el señor Tony López, que era la primera sombra de la lucha mexicana. Un señor de gran trayectoria, el señor Tony López y el señor Taguavera. Fue mi inicio en la ciudad de Tlaxcala. ¿Cómo fue esa lucha? ¿Fue triangular? Iba yo con el Tarasco primero y su servidor, para Tony López, que era la sombra en esa época, y Taguavera. Sí, te contaba yo con la edad de 18 años. Aparte de la edad, Adri, reglamentaria por parte de los estatutos de práctica de la lucha libre, iniciar con la mayoría de edad en la práctica del deporte. Sí, es que me quedé pensando que cuando su primera vez en los encordados yo tenía un año, entonces sí, como que me quedé órale. Sí, ya. Sí, aparte eran épocas gloriosas donde la exigencia y el rendimiento era superior y mucho, muy diferente a lo que actualmente se trabaja. Bastante, ya actualmente en este año cumplo 33 años ya como profesional. Estuve retirado 5 años por una lesión, 5 o 6 años, pero nuevamente regresé y aquí con el licenciado Biornere que me da la oportunidad nuevamente. Realmente en esta época tengo ahorita 3, 4 años aquí en la arena, no me he extendido pues por motivos de trabajo y para echar adelante al RAM y al Dragón Bane, que agarren experiencia, que agarren mucho cuerpo para poderlos ya ingresar a otras líneas, a otros tiempos, a la Ciudad de México, a Ciudad de Naucalpan, a otras arenas. Desde sus inicios, bueno, ¿cuál fue el nombre con el que inició y después cuántos más nombres ha habido hasta llegar al golpeador? Nada más el de Tarasco III. Sí, fue una época, la gente que conoce de lucha libre, de los Tarascos, una época preciosa donde la lucha era muy diferente a la de ahora, reconocidos nacionalmente, los Tarascos. Yo era el Tarasco III, uh-huh. Era el menor de Tarasco I, Tarasco II, mis hermanos. Parte B, provengo de una familia luchística en el señor Enrique Camarena, uh-huh. El primer Ramsés, así, Enrique Camarena, mi tío. Igual el señor Miguel Camarena, el refere, mucho tiempo refere del toreo de Cuatro Caminos en la época del señor Flores, Pachuca, refereaba Pachuca, toreo, pista Revolución, todas las arenas del señor Flores. Era mi tío, ya fallecido, mi tío Enrique Camarena todavía vive, él fue, incluso en la arena, si hayan visto por ahí programas de Enrique Camarena, por ahí, chéquenos, es mi tío. Todavía vive mi tío por ahí. Un saludo para él. ¿Cómo es pues ahora sí que este ciclo en la lucha libre, a pesar de que, bueno, viene de familia luchística, pero también yo quiero pensar que no fue tan fácil, ¿no? Claro que no, no, claro que no. En épocas anteriores, para conseguir una licencia, tenías que hacerte un examen profesional, no como ahora. Ahora cualquiera agarra y se sube sin licencia. Mm. Sí, no hay un comisionado, no hay alguien que te diga si estás apto para subir, no estás apto para subir. Antes sí se contaba, tenías que tener una licencia y para conseguir una licencia tenías que hacer un examen para poderte hacer profesional. Y era licencia, por ejemplo, la licencia más difícil de conseguir, la licencia del Distrito Federal, en la cual podías luchar en la Arena Coliseo, en la Arena México, en la pista Revolución. Y cada estado era autónomo, tenía también su comisión. Incluso Pachuca igual era muy reconocido el sindicato y su comisión. Existía, actualmente ya no existe. Pero no es lo mismo que hace muchos años. Ahorita la lucha está un poco suelta. No tiene yo creo que la misma validez que hace años. Ya que hay mucho luchador, mucho compañero que no está preparado y lo que puede pasar, se pueden lastimar. Y yo por eso le digo aquí a mis hijos, tienen muy buena preparación, tienen muy buenos cimientos, ¿sí? Ya les platicarán ellos quiénes fueron los que le enseñaron más adelante. Sin duda alguna, parte importante de su proyección luchística ha sido el personaje del golpeador, aparte de Tarasco III. ¿Cómo surge ya el personaje del golpeador, la figura, la imagen, la personalidad? En el año del 92, el antiguo nombre, trabajando para la Arena Naucalpan, los señores César Moreno son los que me dan el nombre, son los que me proyectan, son los que con ellos, gracias a ellos, me relaciono con todos los estrellas de esa época. Lucho en la Arena México, lucho en la Arena Coliseo, lucho en la pista Revolución, que eran las arenas más codiciadas para poder luchar. Ellos fueron los que me dieron la oportunidad. Aquí en la Arena Afición, igual con el Ciego Biornere, en funciones de martes, me recuerdo aquellos llenazos, todos los martes eran llenos, llenos tremendos, y él igual me daba mi oportunidad, con excelentes programas, excelentes estrellas de esa época, con los que me dio la oportunidad de luchar. ¿Cómo fue trabajando el personaje en sí? Los equipos de que la presencia de mucha rudeza con la máscara y bueno, ¿cómo lo fue diseñando ya también? Lo que pasa que en esa época 91-92 cuando se me da el nombre, me dan el nombre, pues era una época de que era el personaje, tenías que desarrollarlo con de acuerdo a tu imagen. ¿Sí? Entonces el nombre de golpeador pues, se oía muy rudo y pues tenía yo que desarrollar de acuerdo al personaje, sí, la rudeza, ¿sí? De acuerdo al equipo. Y me fui acoplando al equipo que personificaba yo, y hasta la fecha todavía ando, me siento muy bien, estoy en mis mejores jugos, como se dice, con mi segundo aire. Hasta el momento, máscaras y cabelleras que recuerde obtenidas. Sí, una de las más importantes, cabellera la de Greco, el bello Greco. El sí, padre de Alan Stone. El padre de Alan Stone, sí, era Naucalpan. Un triangular que hice con el señor Septiembre Negro, que al final no lo destapé yo, pero yo participé en ese triangular. Y otras que la verdad no recuerdo en 30 años, revisar por ahí mis programas, sí. Y cuando en el antiguo personaje que perdí la tapa anteriormente, sí, fue un llenazo ahí, la arena Naucalpan y la arena Coliseo. Muy bien, Adri, yo creo que sin lugar a dudas los cimientos y la historia del padre han dejado huella importante en los hijos, pero será importante ir a una pausa comercial, a nuestra primera caída, en lo que Eduardo Marmolejo prepara todo en la cabina para que regresemos y continuemos con el legado del golpeador en sus herederos. Así es, no se aparten de Radio Ciudad Plástica, en un momento regresamos con Función Estelar. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Se han terminado las acciones de la primera caída. Vamos a una pausa y regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El combate estelar todavía no termina. Esta es la segunda caída. Continuamos. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Regresamos a Función Estelar, una plática la verdad muy amena y también fuera de los micrófonos, porque bueno, como buena familia Arturo, luchística. Bueno, ya, también déjenme decirles que aquí está la mamá, la señora Flor. Flor nos amenazó, nos dijo que nos iba a decapitar si le anunciábamos que estaba aquí en el programa. Sí. Pero es que bueno, voy a decir porque la mencioné. Lo que pasa es que ya saben, como buena mamá está explicando a los hijos qué, cómo, cuándo y a qué horas debe decir, y el papá igual interviene, ¿no? Entonces, es natural, ¿no? Pero se les olvida que los hijos tienen un pequeño cortocircuito cuando reciben órdenes al mismo tiempo. Como no les ayudes. Pero bueno, ya platicamos un poquito con Golpeador. Ahora vamos con Ram para hacerle más de emoción a Dragon. Sí, sobre todo también a la familia, ¿no? Ver la reacción de los papás. Hace 4 años tuvimos oportunidad de platicar contigo, Ram, de la mano del maestro El Intruso Junior en nuestra anterior cabina, y bueno, era una bastante emocionante para nosotros porque estábamos viendo como periodistas el crecimiento y nacimiento de personajes nuevos y éramos testigos de tu evolución. Hace 4 años, ¿cómo te has sentido después? Bueno, perdiste la máscara ante un gran personaje que fue Huracán Ramírez Jr. en una apuesta de máscaras que lo perseguiste hasta que te concedió la oportunidad. Y ¿cómo te sientes ya con 4 años de experiencia de esa entrevista que tuvimos? Sí, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Adriana. Pues es muy satisfactorio siento la emoción porque pues, hace mismo hace 4 años estuve con ustedes, pudimos compartir varias experiencias que tenía con El Intruso, aquí con mi hermano Dragón, y pues es muy satisfactorio ver la evolución de los dos, ya que vamos creciendo y pues el trayecto luchístico se va ampliando, ya que no somos ya unos novatos, ya tenemos lona recorrida dentro de este bonito deporte. Indudablemente la experiencia de haber perdido una máscara en una función de martes en la Arena Fisión deja mucho aprendizaje, y sobre todo en tu corta edad. ¿Cuántos años tienes? 16. A tus 16 años, que todavía te falta muchísimo por desarrollar. El personaje de Ram enmascarado, ¿qué tanto te dejó en esta primera etapa? Bueno, me dejó mucha experiencia, ya que esa máscara, bueno, todavía la sigo extrañando. Pero me dejó, lo de la máscara contra Huracán Ramírez me dejó bastante experiencia contra los luchadores de ahorita. Ya sé lo que tengo que hacer. Digo, perdí la máscara ante un grande. Me quise medir con el Huracán, pero la verdad no pude. Yo pensé que con el potencial, la juventud, iba a salir avante en este encuentro, pero pues la verdad no. Me salió sorprendiendo una Huracarrana, el sello de la casa, y hasta ahí me desenmascaró. Perdí. Es lo que te iba a decir, precisamente eso. ¿Le extrañas demasiado esa máscara? Pues a la vez sí, pero digo que me fui abriendo puertas más desenmascarado, ya que he tenido una evolución más satisfactoria, ya que me desenvuelvo más rápido con los demás luchadores, con el público, pues me desenvuelvo más, es lo que les puedo decir. ¿Y tú sientes que ahora sí que cómo te quieren más la gente, con o sin máscara? ¿Cómo tú lo sientes? Pues yo siento que como los dos, ¿sí? La calidad es del luchador. La calidad no te la hace una máscara, sino lo que llevas adentro, el ángel que tienes para sobresalir. Bueno, aparte también, ahorita estaba pensando, Arturo, que también es muy importante. Yo he visto que pues tanto como ha crecido a nivel profesional, arriba del ring, así también, bueno, ha crecido en estatura y en volumen, digamos, claro en cuerpo. Sí, claro que sí. ¿Cómo es ahora sí que cómo has logrado esa disciplina para que tengas el cuerpo que tienes hoy? Bueno, yo desde que empecé a entrenar lucha libre, yo me empecé metiendo un poco a poco a los gimnasios, ya que pues, era muy delgado, ustedes se dieron cuenta, era delgado y Pues bueno, pues mi evolución fue pues comiendo mucho, o sea, comiendo arroz, carne, de todo, y metiéndolo al gimnasio, ahora sí que muy duro. La constancia y la perseverancia son los que te van a ayudar para ser alguien en este deporte, ya que si no tienes constancia, estás panzón, no vas al gimnasio, no te ejercitas, pues no va a ser nada, nada más va a ser un bulto dentro de la lucha libre. Pero digo, también es difícil a tu edad porque también hay otras responsabilidades, ¿no? En sí, la claro. casa, en la escuela, sí. A lo mejor con la novia. Obedecer a los papás. Igual, este es igual. Por ejemplo. Sí, digo, pues, mis papás siempre me han inculcado lo que es el deporte y el estudio, pero pues hay tiempo para todo. Para, y eso es lo que me he dado cuenta, me da tiempo para estudiar, me da tiempo para ir a mi gimnasio y para igual para socializar con las demás personas. Me resultó un poco fácil porque yo ya tengo la genética y la genética es pues lo que nos ayuda. A mí no me costó, bueno, sí me costó un poco, pero no tanto desarrollar el volumen muscular que tengo debido a lo que mis papás igual fisicoculturistas en su época y pues ahora yo aquí le sigo en el deporte. ¿Qué tan difícil es para un joven poder recibir los castigos, Ram? Es decir, ya has visto a tu papá luchar, ves sí. a otra gente trabajar, pero ya en carne propia, tu primera lucha, tu debut, después al otro día platicar con tus papás de las lesiones, ¿cómo te invaden los nervios y cómo logras controlarlos? Sí, no, pues yo, bueno, yo recuerdo cuando tenía 3, 4 años, veía los programas de mi papá, las luchas. Desde el momento que nací, el momento que empecé a respirar, dije yo quiero ser luchador. Pues digo, la genética ya la traía, las ganas ya de sobresalir las traía. Pues yo al principio pensé, dije, no, pues es un deporte, yo digo que no ha de doler mucho. Pero ya después en mi primer entrenamiento, digo, caray, o sea, yo nunca pensé que fuera así. En mi primera lucha, muchos nervios, le puedo decir muchos nervios. Jamás he sentido nervios así en mi vida. Subir al ring, pero eso es lo bonito, los nervios de un profesional. De saber que vas a subir a luchar, pero vas a no saber si vas a bajar bien. Son los nervios de un profesional. Pues esos son los nervios más bonitos que he sentido en mi vida, ahora sí. Enfrentarte con gente diferente, ver al público, es una... Y aparte muy te ha tocado compartir programa con gente de Naucalpan. Sí. Maldito Junior, Eterno, Canis Lupus. Canis Lupus, sí. Campeón actual de la Croc, de peso completo. Sí. Y que bueno, eso también es una experiencia de aprender, Ram, ¿no? Aprendizaje, sí, exacto, es un aprendizaje bastante amplio, ya que yo creo que de los elementos que hemos sobresalido de aquí de domingo para luchar con este tipo de personas, nada más mi papá o el exótico, digo, hay varios elementos que son buenos, pero de los pocos, es lo que les puedo presumir, soy yo, gracias a Dios, gracias al licenciado Biorneri, gracias a la enseñanza que me da mi padre, mis profesores, el exótico, por cierto, es una enseñanza muy amplia, que puedo ampliar dentro, luchando con los luchadores del domingo o con los del martes, me deja mucho. ¿Quiénes han sido tus profesores? El intruso junior, el exótico y el señor golpeador, aquí mi padre. ¿Y cómo es que surgió el nombre de Ram? Pues, es igual, les dije hace 4 años, pues me acuerdo muy bien. Yo una vez llegué a ver una película que se llama El Luchador, y de ahí surgió el nombre. Ya digo que, buscando bien, nadie tenía ese nombre, es Ram. Ram es un carnero, es algo así agresivo, que embiste, algo así, me llamó la atención ese nombre. Desde ahí en fuera, yo digo que no me lo voy a volver a quitar. Me gusta mucho ese nombre, me siento personalizado con él. Soy yo. Muy bien. El más pequeño de la dinastía que se muerde las uñas de las manos mientras estamos en esta entrevista. Oye, no lo evidencié. No lo había evidenciado, lo había sobreexagerado. Sus admiradoras van a estar viendo qué onda, o sea, van a estar escuchando y cuando lo vean van a decir, ay, está nervioso porque mira, ya se está mordiendo. Se va a repetir el podcast hoy en la noche y toda la semana. Entonces, ¿por qué lo evidencié? No, fue mala fe. Ah, bueno. Antes de que empecemos esta lucha entre mi compañera de esta mesa de trabajo y un servidor, damos también la bienvenida a Dragon Bane, que también forma parte de esta nueva generación de gladiadores de Pachuca, de la Arena Afición, y que también hace 4 años compartíamos su debut. Ay, estaba bien chiquitito. Sí, de verdad, tenemos algunas fotos donde todavía llevabas tu máscara rosa o naranja, y estaba impresionante la diferencia de ese entonces a ahorita. Bienvenido, Dragón. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Demasiados nervios que se pueden comparar, Adriana, a una lucha inicial, a un debut en una arena tan importante como lo fue la Arena Afición. 4 años de un estilo peculiar, Dragón, de un trabajo que has manejado, diría yo, en una lucha de alto impacto, de strong style, que se te ve muy bien, se te ve muy cómodo con el estilo, y lo que está gustando mucho a la gente joven también, ¿no? Hemos visto buenos movimientos a Barcelona, Adriana, un manejo de castigos y de llaveo pues bastante aceptable por parte del joven, y que sin lugar a duda va por buen camino. Así es, a mí me gustaría que nos platique, bueno, primero tu edad, ¿qué edad tienes? 15 años. 15 años. ¿Qué tan difícil ha sido combinar la lucha libre, como ahora sí como lo decía tu hermano, con las obligaciones del hogar, y si ahora sí que sí sales de antro, te dejan tus papás o...? Ya, mero. Bueno, ¿qué tal si se escapa? No, pues sí, como mi hermano dice, hay tiempo para todo, y pues ya agarrando las obligaciones ya de la casa, y de mis padres, ya ya entrenar, ya es entrenar el gimnasio, la escuela, ya se puede todo. Se te hace muy difícil ir a entrenar. ¿Qué? A ver, ¿cada cuándo entrenas? ¿A qué hora? Diario entreno en el gimnasio. ¿Cuántas horas? Peculiarmente de una hora. ¿Una hora? Una hora. Y bueno, y también vas a la escuela. Ajá, sí. Pero, y también tienes tiempo como de cardio, no sé, correr o nada más vas. Bueno, eso de vez en cuando, porque ya ves que en la lucha me veo muy muy flaquito en el ring. Ya tengo que agarrar masa corporal. Ya así para. Es. Ahorita estás trabajando en eso. Ajá. Era lo que te iba a decir. Tanto tu hermano como tú, bueno, son delgados. Ajá, ¿no? Sí. Pero tu hermano, bueno, ya ha hecho más. Sí, ya desde muy chiquito mi hermano ya. Y tú es lo que estás. Ahora sí que siguiendo. Sí, lo estoy desarrollando ya poco a poco. Muy bien. El personaje de Dragon Bane ya tiene hasta una interesante lista de seguidoras, chiquillas que van a la arena afición acompañadas de sus familias, que le gritan dragón, y inclusive algunas señoras medias, aguas, señora Flor, así medias, ¿cómo decirlo? Señoras que así como que, oye, te quiero de yerno, así le gritan a Dragon Bane, ¿no? Y eso hace muy simpático los encuentros, porque uno como periodista se da cuenta del tipo de comunicación que tiene la afición con los luchadores. Y la verdad resulta muy simpático ver que esas familias van a apoyar a Dragón, y el trabajo que hace, gane o pierda, yo creo que ya es meritorio, de un gran reconocimiento, Dragón. Y sobre todo sus lances, que son muy... es muy veloz, Adriana, en el ring, lo hemos visto. ¿Cómo logras alcanzar esos ritmos de velocidad arriba? Bueno, pues, primero en el gimnasio, ahí se gana, ya toda la movilidad. Tengo mucha, energía, ya puesto que yo no tomo, no fumo, no, yo nada de eso. Yo soy, pues... Bueno, pero tienes 15 años, ¿no? Sí, tengo 15 también años. Estás muy chavito, sí. Me preocuparía que fumaras o tomaras, la verdad. En esas alturas... Y bueno, y también eres 100%, pues deportista. Ajá. Sí, así con el exótico, mi profesor me enseña todo eso desde ser muy rápido, me tengo que mover, me tengo que escapar de las llaves. Me ha enseñado mucho mi profesor. ¿Y tu papá qué es lo que digamos, de todo lo que te ha enseñado tu papá, aparte de los regaños y de que no debes de fumar y todo eso y de la disciplina, qué es lo que más sientes tú que te ha dejado tu papá? A lo mejor te ha enseñado una llave en especial. ¿Qué nos podrías decir de ese aprendizaje con tu papá? Bueno, lo que siempre me dice es que el respeto y la humildad, y en cada lucha me dice que tengo que agarrar experiencia. Bueno, y luego más que lo ponen que casi puros viejitos de la arena oficial. También sigo con todo respeto. Ha sido un elemento pues peculiar en la arena, ¿no? Verlo luchar con gente contra como Dragón Latino o Diabolo, que a pesar de ello, pues bueno, el encuentro procura sacar buenos resultados, ¿no? En estos compromisos. Pero Dragón sí, la velocidad que maneja pues ya requiere otro tipo de contendientes, ¿no? A mí me gustaría mucho, a lo mejor en algún momento, ver un especial entre, no sé, se me antoja un triangular entre Drastic y Dragon Bane, y posiblemente algún otro elemento que maneje el Strong Style como Jeans, o quizá una velocidad mucho muy muy elevada, a lo mejor hasta Ares podría ser, ¿no? Un encuentro con esos mismos elementos que tienen estos gladiadores, Adriana. Yo creo que vamos preparando también nuestro siguiente pausa para regresar y ya que se le quite un poco el nervio y sí, para que no se, para que no se sienta así como estresado. ¿Qué te parece si en el próximo en la nuestro último corte entrevistamos a alguien más que anda por aquí? Me parece para bien. Que así igual todo mundo la aconseje. ¿Te parece? Me parece bien y también vive lo que están viviendo. Efectivamente. Para que la situación se parezca. Sí, claro. Bueno, regresamos. No se despeguen de Función Estelar. El combate estelar todavía no termina. Esta es la segunda caída. Continuamos. Tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Plástica, tu ciudad en internet. Internet. Regresamos a Función Estelar desde Ciudad Plástica. Para todos los que nos están escuchando, tenemos aquí una familia de luchadores. Bueno, el patriarca es el golpeador, luego le sigue Ram y luego Dragon Bane. Pero también tenemos la gran oportunidad, yo creo que pocas veces se da, Arturo, de tener, como dicen por ahí, detrás de un gran hombre, yo digo que detrás de tres grandes hombres hay una gran mujer. Y aparte yo creo que, bueno, es buena mamá, es buena profesionista, es buena amiga, ¿no? Muchas cosas se pueden decir de la fortuna que tienen de tener estos tres hombres a una dama al lado de ellos, ¿no? Que los guíe. Por eso, hoy vamos a preguntarle, nada más hacerle unas dos, tres preguntitas, porque sabemos que está nerviosa. ¿Qué te parece si entrevistamos a la señora Flor, que es mamá de Ram y de Dragon Bane? Sí, aparte de recordar, amigos, que esta entrevista se va a quedar grabada para la posteridad, entonces... No la pongas nerviosa. De eso se trata, ya con más calma, se va a poder escuchar en su casa, a través del podcast, como... ¿Cómo dieron los resultados de esta entrevista? Difícil misión ser mamá, difícil misión ser esposa, esposa de un gladiador, y más difícil misión, Flor, ser mamá de dos jóvenes estetas que están haciendo su trayectoria. Vaya, ¿cómo ha sido esta experiencia maternal luchística estos años? Primero que nada, muchas gracias, Arturo, Adriana, por la invitación, ahora sí, todo por toda la familia. Y pues sí, ha sido, pues, ¿cómo te puedo decir? Pues mucho orgullo, más que otra cosa. Me llena de orgullo lo que están haciendo los dos, los tres, ya en este caso mi esposo también, que los apoyó desde el principio. Pues, ¿qué te puedo decir? Me siento como pavo real, ¿no? De verlos, de ver sus logros día con día, de ver cómo crecen tanto en lo personal como en lo profesional. La verdad que, pues, ¿qué te puedo decir? Muy orgullosa de ellos. Yo he visto, Arturo, en la Arena Afición, cómo Flor les grita a sus hijos, como cuando les echan literal tierra a los hijos, ella también grita, no sé qué. Yo creo que como cualquier mujer, pues, defiende a... Más como cualquier mamá. Así es. No, pero no has visto a Flor. Ajá. Bueno, a veces hasta yo he visto que el señor golpeador hasta voltea así a verla como diciendo, ay, yo no vengo con ella. Así, ¿eh? Me ha tocado en algunas ocasiones. Sí, también a mí me ha tocado. O alguno de los hijos, ay, mamá, no le pasa nada, sí, que le peguen, así escucha. A mí también me ha pasado así contigo. Sí, ¿verdad? Ah. No, pero la verdad, es un placer para nosotros tenerlos a todos ustedes aquí en cabina, tenerlos como familia. Y bueno, Flor, a mí me gustaría que les platicaras a todas las mamás y esposas que de luchadores y también de hombres o mujeres que quieren luchar, que tienen esa ilusión, que les des un consejo para que impulsen también a sus hijos, porque muchas veces los frenan, ¿no? Y sin saber realmente si tienen esas habilidades. Nos gustaría que les dieras un mensaje a esas mujeres y también papás. Pues yo también no lo niego, desde un principio tuve la ignorancia de lo que es la lucha, porque más que sea un deporte, lo vi como muy violento para mis hijos, pero pues wow, o sea, no, para nada, ya me abrí los ojos y la verdad es un deporte. Si sus hijos tienen muchas ganas de iniciar en este hermoso deporte, pues adelante, que los apoyen en todo. Le digo, o sea, yo tuve la ignorancia de lo que es este deporte, ¿no? Porque es un deporte, pero yo creo que apoyando a sus hijos y que vean esta clase de deporte, pues ya a lo mejor cambian de parecer, ¿verdad? Pero si alguna mamá está en contra de que sus hijos sean luchadores, pues yo creo que ya, como dijo mi hijo, se nace con esto, ¿no? Y si les gustan a sus hijos, pues lo van a hacer, tarde o temprano, con su consentimiento o no. Así es de que mejor pues los apoyen en todo lo que emprendan. ¿Cómo fue, Flor, esos primeros días en los que ya estaban preparándose el equipo? ¿Te mostraron sus máscaras antes de salir a luchar? ¿Cómo fueron esos días previos al debut de Dragón y de Ram? Que sobre todo esa melancolía familiar, ¿no? Esos momentos de decir, híjole, ya están creciendo, híjole, ya están haciendo otras cosas diferentes. A lo mejor otros papás presumen que sus hijos juegan tenis, ¿no? O ping pong y cosas así. Pero a la familia de ustedes les correspondió presumir que sus hijos son luchadores. ¿Cómo fueron esos días? Bueno, pues sí, con nervios, porque la verdad, pues nunca me permitieron ir a verlos entrenar. Entonces yo estaba pues con los ojos vendados, la verdad, no sabía ni cómo iba a reaccionar, ¿no? A mi marido lo vi luchar en una ocasión, pero se siente tan diferente que un hijo se suba, ajá, y que le estén que estén luchando, ¿no? Que estén dándole sus trancazos, ¿no? Se puede decir vulgarmente. Pues sí, se siente feo, ¿no? Se siente con muchos nervios, con, no sé, la verdad no lo puedo explicar en este momento, ¿no? Pero sí sentí mucho miedo que les vaya a pasar algo, pero pues ya al ver sus logros día con día, ya se me fue quitando los nervios, inclusive ya soy su admiradora número uno, la que está ahí apoyándolos siempre, sí. Importante la experiencia, yo creo que para todos las nuevas generaciones que a lo mejor también no se han acercado a sus papás, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, pues tuvieron la fortuna ustedes de que el señor golpeador ya practicara la lucha libre, tu deportista, y hay jóvenes que no se han acercado a sus padres, sería mejor que lo hicieran, lo acabas de confirmar. Pero bueno, en caso de que no lo hicieran, ¿cómo se pueden acercar los papás, no? Porque a lo mejor ahorita algún chavito nos está escuchando en el programa y tiene la intención, pero ¿cómo podrían hacerse los padres más responsables de ese deporte con los hijos? Bueno, pues obviamente, ¿no? Si tus hijos te ven haciendo deporte, inculcándoles siempre desde un principio que el deporte es la base, no importa de cualquier qué clase de deporte sea, ¿no? Lo importante es de que se acerquen a sus padres, se alejen de todos los vicios y tal cual sea el deporte que sea, siempre hablar con los padres, y los padres siempre tienen que apoyarlos en cualquier deporte que sea, no importa si sea el deporte rudo o no. La cosa es estar 100% ahí con ellos, y claro, obviamente, o sea, si los hijos ven que los padres hacen desde un principio ejercicio, entonces los hijos van tomando ese camino, van siempre tomando ese camino, es mucho más fácil alejarlos de cualquier vicio, se puede decir. Golpeador, para ya no torturar a Flor. Gracias, Flor. También, ¿qué consejos dar a los chicos que nos estén escuchando? Digo, tus hijos tienen la fortuna de tener un papá luchador. Con experiencia, ya con callo, ¿no? Pero la verdad, hay muchos chavos que no tienen ni siquiera algún familiar luchador a quién recurrir. ¿Qué consejos les darías? Bueno, lo primero que les diría yo es que si tienen toda la intención y las ganas de practicar este bonito deporte, en primera instancia se acercaran a... Bueno, lo primordial sería acercarse a la Arena Afición, con el licenciado Antonio Biorneri. Él ya les indicará cuáles son los pasos a seguir para entrenar lucha libre ahí en la Arena Afición. Hay otras arenas, como todos sabemos, el 11 de julio, el Gimnasio del Valle, también se pueden ir acercando ahí, ya ellos ya decidirán con quién les convendrá más, pero sí, desde luego, deben de cuidarse mucho, y no es tan fácil, o sea, no lo que vean en la televisión o lo vean lo puedan hacer. Eso se requiere de un gran entrenamiento, de una gran preparación, se ve muy fácil. Hoy en la actualidad, yo el consejo que le doy, y no nomás a los niños, a toda la gente que se preparen para este deporte, No nada más es subirse y decir ya soy luchador, porque es muy peligroso. Es muy peligroso. Y me gustaría que mucha gente lo practicara, muchos niños a corta edad es cuando más absorben los conocimientos de lucha olímpica, intercolegial, lucha libre. Y pues esto los aleja de todos los vicios. Yo tengo el ejemplo de mis hijos, que como hace rato les preguntaban ustedes, si se han escatimado de muchas cosas, de no ir a fiestas, de no ir a reventones, como le llaman a ellos, porque pues qué, porque al otro día hay que entrenar, tienen que luchar, entonces eso los ha detenido mucho. Y aparte son buenos chicos, el deporte los aleja de todo el vicio. Bueno, ahorita son chiquitos, pero yo creo que dándoles buenas bases, como dijo su mamá, entonces se van a alejar de todo, porque el deporte les encanta. Entonces a todos los chicos que les guste, acérquense a los gimnasios, a las arenas, en especial a la Arena Afición si gustan. Ahí el licenciado Biornere les podrá dar las indicaciones con quién podrán ubicarse ya para entrenar. Okay. Y hablando un poco más, digamos, como técnicamente y a futuro, ¿cómo ve a sus hijos en unos 2-3 años? Bueno, yo los veo ya en la Ciudad de México, principalmente en la Arena Naucalpan, que es el trampolín para cualquier arena, incluso para la México, para el Consejo Mundial, para AAA. La Arena Naucalpan, yo creo que es el inicio de ellos, unos 2 años, incluso antes, a lo mejor en este mismo año, ya llevarlos allá, porque tengan las bases y la experiencia. No es muy fácil llegar allá a Naucalpan y ya voy a luchar, es muy difícil allá para agarrar un lugar. Y bueno, le doy en este momento las gracias a sus profesores de ellos, fue el Intruso Junior, que fue el que le dio las bases de buena lucha al RAS, lucha olímpica, lucha intercolegial, fue el que los preparó muy bien y actualmente lo está preparando el Exótico, luchador hidalguense, yo creo que de lo mejor que hay aquí en Hidalgo, en Pachuca. Coincidimos. El señor Exótico, incluso el señor Intruso Junior, La Plaga, muy buenos excelentes luchadores que, digo, hay que reconocer, ¿no? La gente que claro, tiene calidad aquí en Pachuca, muchos más, ¿no? Se me olvidan ahorita, pero principalmente todos ellos son excelentes luchadores. Les han dado consejos a ellos, o sea, ellos siempre se les ha dicho que la humildad y el respeto hacia a los compañeros, hacia la lucha libre, hacia toda la gente es lo principal. Hacia el público. Hacia el público principalmente, sí, ya tomarán su papel ellos de rudos o técnicos, pero es lo principal, es lo que digo en eso. Señor golpeador, ya varios jóvenes no se preocupan tanto por una estética. Disfrutar la lucha libre, también me he dado cuenta de que no todos se divierten ya, ¿no? De que están luchando y como que lo hacen ya con compromiso muchas veces, y otras que, bueno, hasta lo disfrutan, cuando reciben el raquetazo hasta sonríen y dame otro. Y aparte de eso, otro tema que quería abordar con usted era el trabajo de la estética del llaveo a Ras de Luna. Yo siempre lo he dicho, no sé, a muchos compañeros no les gusta, a mucha gente, para ser luchador primero hay que parecerlo. Sí, primero hay que parecerlo. ¿Cómo? Pues hay que tener dedicación, meterse al gimnasio de pesas, meterse a tener condición, entrenar lucha libre, lucha olímpica, lucha intercolegial, que es lo principal. No es tan fácil nada más subirse a un ring. Y la gente que le gusta este bello deporte, pues lo hace con ganas, con respeto hacia la gente, con respeto hacia sí mismo, ¿no? Porque el que se dice luchador, o sea, encubre mucho la palabra luchador, no nomás es subirse, como dice Arturo, muchos suben nada más, no tienen la imagen, no tienen los conocimientos, y esto ha alejado mucho a mucha gente de las arenas, porque pues van y ven a un luchador gordito, con un equipo no presentable, que no tiene la experiencia Pachuca Hidalgo. Pachuca es gente conocedora de lucha libre. Y si usted va a la Arena Afición y ve a dos luchadores luchando al ras de lona, como dice usted, ahí se ve los conocimientos, ¿sí? El ras de lona es lo que le da al luchador el tu nivel, ¿sí? Si sabes al ras de lona, si sabes luchar al ras de lona, eres buen luchador. Actualmente otras empresas, no dudo en decirlo, luchas empresas AAA, incluso AAA Consejo, luchadores que son estrellas y no saben luchar. No saben luchar al ras de lona, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no le enseñaron las bases, los conocimientos, es pura publicidad, no sé, pero yo creo que lo ponen a luchar con cualquier gente de aquí de la Arena Afición, gente que sabe, y yo creo que sí los empinan. Estamos casi por concluir ya este programa, pero indudablemente queremos ver un poco más de la vida de estos hermanos, de Ram y Dragón Bane. Ram es el rudo, Dragón es el técnico. ¿Cómo es este ir y venir, Dragón, con tu hermano? No sé, alguna anécdota que nos puedas compartir que hayan tenido estos días de entrenamiento, la vida familiar, algo así. Bueno, pues mi primera lucha fue con mi hermano y me sentí muy pues a su nivel, porque esa lucha fue a ras de lona, de vuelos, y por supuesto a la gente le gustó. Y fue una experiencia más para mí. Para tu carrera. Para mi carrera. Ay, Arturo. Están viendo que está sufriendo Dragon y ustedes. Nadie lo apoya. Ram. Sí. ¿Cómo ha sido luchar con tu hermano durante pues este tiempo, ¿no? Han crecido ambos. ¿Qué es lo que más admiras de tu hermano? No, pues es muy satisfactorio, primero que nada, poder luchar con mi hermano. Tenemos unos estilos muy diferentes. Uh-huh. Soy rudo, me gusta la rudeza, me gusta racear. Y mi hermano igual, no lo dudo, sabe racear. O sea, los dos empezamos con eso, con esa idea de saber primero racear y después uh-huh. agarras tu propio estilo. Pero admiro de mi hermano el ángel que tiene. Digo, yo a veces sí me tengo que meter con el público, pero no tengo ese ángel que él tiene. Ese meterse así bien con el público. Tal vez sea por los de la máscara o no sé, son muchos factores que influyen, pero pues eso es lo que admiro de mi hermano. Digo, hemos crecido juntos y los dos sabemos las debilidades de cada quien, sabemos qué hacemos, cómo lo hacemos. Eso es lo bonito de la lucha libre, el respeto que nos tenemos los dos para subir a luchar. Y sabes que somos profesionales, vamos a dar el todo por el todo y vamos a ver quién gana. ¿Les ha tocado ver encuentros de familia, Adriana, donde ustedes han también formado bandos opuestos, ¿no? Y en los que los hijos le pegan al señor golpeador y viceversa, tiene que ponerlos en justicia. Y la mamá desde las gradas echando porras, bueno. Un pan, de, la mano, ¿no? Un pandemonium ahí. ¿Qué tan difícil es un comentario para los tres el que puedan diferenciar lo ser profesional y el ser familiar, ¿no? Yo sé que nunca se busca lastimar a un compañero, ¿no? Y lo que se busca es que luzca el trabajo, pero siendo familiares, padres e hijos, tiene un toque especial, Ram. Pues sí, digo, somos profesionales, nosotros vamos a hacer el trabajo, si tenemos que lastimar, vamos a lastimar. Pues es lo que siempre he tenido en cuenta. Mi papá igual es profesional, mi hermano también, los tres somos profesionales. Y tanto como eso, pues vamos a dar todo arriba del ring. Nuestro trabajo es el esencial que tenemos que darle al público para que el público salga contento y vuelva a asistir a las arenas. Sí, Arturo, ya nos ha tocado enfrentarnos en una ocasión o dos ocasiones. Y como les digo a mis hijos, ustedes deben de luchar contra mí como lo hicieran contra cualquier persona, respetando lo que es la lucha libre, sí, claro que respetando, este es un bonito deporte, y estamos preparados, ellos yo creo que ya están preparados, y uno pues hace lo mismo contra ellos, o sea, el nivel que tienen ellos se pone uno, el nivel de un joven de esa edad, no se pone uno al nivel de como si fuera otra persona con la experiencia de nosotros. Entonces esa es la clave entre familia. Y aquí también aplica si por ejemplo alguno de ellos dos no se portó bien en la semana y tiene que luchar contra él y le pega más duro, o ellos están molestos con usted y también se les pasa la mano. No, para nada, ahí se subiendo al ring se acaba todo. Incluso ahí subiendo al ring es un otro personaje. Uh-huh. Sí, se transforma uno totalmente, la máscara lo transforma uno. En ese momento se le olvida todo, problemas, casa, todo, y da uno lo que sabe hacer, lo sube uno a hacer. Sí, ya sea contra familias, contra enemigos, amigos, con quien sea. Yo creo que viene el encuentro entre los familiares y después en casa el desempate polémico, Adriana, ¿no? Sí, Flores, donde, a ver, ¿por qué golpeaste a tu papá? ¿Y tú por qué le contestaste? ¿Por qué lo viste más feo? Sí. A pesar de la máscara y todo. ¿Sí te ha pasado eso, Drao? Sí, a veces. ¿Te han reclamado? Ajá, a veces. ¿De qué es la familia? ¿Por qué lo ves feo? ¿No? Uh-huh. Bueno, pues ya estamos despidiendo el programa. 60 minutos muy agradables con la familia y la dinastía del golpeador. Queremos que cada uno de ustedes nos hiciera un favor de hacer un comentario, de que vayan, inviten a la gente a que vaya a verlos luchar a la Arena Afición, cuna de grandes elementos luchísticos. Claro que sí, nosotros invitamos a todo tipo de público. Para lucha existe todo tipo de público, seas formal, informal. Claro, los queremos invitar para que vean un buen trabajo, buen desempeño de algunos gladiadores o de todos los gladiadores. Quedamos al 100% en cada función, todo lo que hacemos, cómo nos desenvolvemos, el ras de lona, la llave, los castigos, todo. Pues queremos invitarlos nada más para que se den un aire de lo que es. Y di tu nombre, que no se les olvide tu nombre. Ah, de Ram, gracias. Los invito a la Arena Afición para que vean mis lances. Para que vean mi lucha, mi tipo de lucha, les habla su amigo Dragón Bane. Concreto y directo al grano. Ya está aprendiendo. Gracias Arturo, gracias Adriana, gracias por esta invitación. Fue muy amena y que nos dejaran que expongamos lo que sentimos por la lucha libre. Para mí la lucha libre me ha dado muchas satisfacciones. Viví la lucha libre en la época de oro, me encanta. O sea, yo creo que si me muero y vuelvo a vivir, sería yo otra vez nuevamente luchador. Antes que se nos pase, perdón, ¿el golpeador ha pensado en el retiro? Sí, cómo no, claro que sí. Yo creo que los jueces son mis hijos. Yo les dije, hijos, cuando ya vean que ya caigo de lado, como muchas leyendas que se dicen, ya leyendas que vienen aquí a luchar y ya nada más vienen a caminar y a caer de lado, ya desde esa, antes de eso ya ellos me van a decir, me voy a retirar. Gracias, Arturo. Gracias Arturo, gracias Adriana, pues por esta invitación. Y pues si quieren desestresarse, gritar, pues los esperamos en la Arena Afición. Ah, y apoyando a mis hijos, claro. A toda la familia. Sí, a toda la familia. Muy bien. Gracias Flor, gracias Ram Dragón, señor golpeador. Pocas veces tenemos a una familia completa de gladiadores. Y la verdad, nos sentimos muy satisfechos de este trabajo periodístico esta tarde. Adriana, es momento de despedirnos, agradecerle a Eduardo Marmolejo. Recuerden también que las funciones el sábado, ¿en dónde, Adriana? En el Gimnasio del Valle y el domingo en la 11 de julio. Bueno, en la Arena Afición a las 5 de la tarde. 5:30 y como a las 7 más o menos en la 11 de julio. Sí. Ah, y también, ¿sabes qué? Se nos pasó decir, este viernes va a haber... Este viernes hay un gran compromiso en el Centro de Espectáculo de La Roca, en el Paso Yucan, donde Super Crazy, padrino de este programa, se presenta con una gran función, acompañado de Rey Bucanero y de Hombre Bala Junior, se enfrentarán a Lebrige, Histeria y The Monster en la lucha estelar. Y bueno, y también no se olviden en un ratito más ir a la Arena Afición hoy a las 8:30. Por allá nos estaremos saludando. Recuerden que se queda grabado este podcast. Estará compartido en la liga de Facebook de Radio Ciudad Plástica y de Función Estelar y de nuestras cuentas personales para que no se lo pierdan. Gracias a nuestros invitados. Gracias a Eduardo Marmolejo. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Función Estelar. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nosotros somos Ombligo Market y estás a punto de escucharnos. Yo soy Pepe Flores. Yo soy Oscar Kings. Yo soy Hodge. Yo soy Owen Vocal. Pide la música de Ombligo Market aquí en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No te vayas. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. We'll be right back. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Plástica. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.